La Gatera. ¿Por qué? Porque es él. Llegó la columna del doctor Lautaro Laurida Rodovich. Bien, y como lo adelanté insistentemente. Sí. Hoy el tema es el amor romántico. El amor romántico como esta idea... No entiendo qué significa. Bueno, de eso vamos a hablar. Ah, ok. ¿Qué es el amor romántico? ¿Qué es el amor romántico? Bueno, es un poco una idea estereotipada acerca del amor, ¿no? Lo primero que hay para decir sobre esto es que es un asunto colectivo, social. Lo romántico es político en este caso, porque no hay una forma natural de amar, ¿no? Esto es como... Una forma natural de amar. No es que los seres humanos venimos al mundo con una forma prefijada de amar. Ah, bueno, natural sí. No existe. ¿Sí? Que te sale naturalmente lo que te sale a vos, digo. Ah, bueno, pues... Quizás sí. Yo usaría la palabra como común o normal o... Pero tal vez lo que te sale naturalmente está condicionado por un montón de cuestiones de tu entorno, de tu historia, de la historia del mundo, ¿no? Uh-huh. Y un poco pensando en esto, en cómo nos... ¿Cuáles son las cosas que nos formatean para tener determinado tipo de relaciones? Que en general cuando se habla del amor romántico se habla de un vínculo en donde está cruzado por la propiedad privada, ¿no? Como por el sentimiento de propiedad hacia el otro, de exclusividad, ¿no? Y eso trae, bueno, consecuencias. ¿Ese es el amor romántico? Ponele, sí, algo de eso hay, sí. Mira, sí, para mí no era ese el amor romántico. En donde también hay una construcción ideal. Bueno, había una pregunta que yo le iba a comentar más adelante, pero hay una mina que escribió un libro que se llama La construcción sociocultural del amor romántico, que es Coral Herrera Gómez, que dice que es la construcción de puesto en el otro un ideal acerca de la salvación individual, ¿no? El no estar solo, puesto como en la meta de conseguirse alguien con quien quedarse vida o mucho tiempo o un tiempo, qué sé yo, ¿no? Pero y al ser ideal fracasa porque lo ideal no existe, porque es ideal, ¿no? Ay, pero estaría re... Perdón, ¿puedo levantar la mano? Adelante, estaría re bueno. Me encantaría envejecer con alguien al lado, boludo, y nada, si yo tengo fiebre, que me cuide la fiebre, No, igual no dice que no se puede o que no existe. Es que no es eso lo que estoy diciendo. Entonces no estoy entendiendo. Tiene que ver con las formas... No, nada, el romanticismo claramente menos, así que mira. Hay cuántas formas de ejercer la propiedad privada sobre el otro violentas existen en este momento, que estamos hablando todos los días de eso, ¿no? Bueno, el amor romántico tiene que ver con eso, con vínculos que después terminan construyéndose más que en base al amor, en base a un montón de otras cuestiones que no tienen que ver ni con el placer, ni con el encuentro, ni con un montón de cosas. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico que todo el mundo va a conocer. Vamos a pensar una historia mítica de la infancia, La Sirenita. ¿La tienen a La Sirenita? Por supuesto. Ariel La Sirena, que conoce, que tenía el... Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Que tenía el sueño de vivir en el mundo humano como si fuera lo mejor que le podía pasar. Claro. Salva al príncipe Eric de un naufragio y se enamora perdidamente de él. Y se peina el pelo con un tenedor. Sí. Eso es lo que te quedó en la película. Es verdad, también pasa eso. Su padre se entera que se enamoró de un humano, todo mal, la manda a cagar. ¿Cómo se llamaba el padre? Tritón, el rey Tritón, el rey de los sirenos. Estaba re bueno el viejo. ¿Eh? ¿El cangrejo? Arturo, no. Pero tiene un nombre medio en español. Sebastián. No, era el pescado Sebastián, ¿no? ¿O no? Sí, el cangrejo. No, me parece que había el pescado amarillo, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo tanto. Reparto de La Sirenita, voy a buscar. Pero ¿qué es lo que pasa? El padre la manda a cagar y ella se va a buscar a Úrsula, la bruja malévola esa que era medio pulpo en la película. ¿Y qué trato hace con Úrsula? Cambia su voz, que era su talento, el talento de toda sirena, y su cola, lo que la distinguía como sirena, por un par de piernas, ¿no? Para convertirse en humana. Pero qué piernas. Pierde la voz. pierde su, lo que le identificaba en el mundo. Se va con el príncipe, quilombo, no le puede hablar, se está por casar con otra. Cuando está logrando así convencerla, entra la bruja, la toma prisionera, se mete el padre, la salva, pero queda prisionero él. Mira, ni me acordaba. Quilombo, o sea, como telenovela de a las 3 de la tarde. Y finalmente todo sale bien. Flanders se llamaba. Y Sebastián, Sebastián el cangrejo, claro. Bueno, pero ahí, ¿cómo termina? Todos felices por siempre. Ella con su príncipe azul era el mejor ser humano con pene del, del universo. Pero se esa persona con piernas. Con piernas. Pero ella no canta. Dejó. En realidad no sé. Al final canta o no canta. Cuando todo se arregla maravillosamente y todo es feliz para siempre. Ya no le importa nada de eso. Que cante. Ya no le importa nada. Y esto es en lo que quiero reparar. Ella resigna su identidad frente a la búsqueda de un otro. ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué es necesario ceder tanto de uno o de una, no? Bueno, claro, cuando pones en palabras así de identidad es mucho, pero quizás sí, uno hace sacrificios para estar con una pareja. No, sí, total, y a todos nos pasa, estamos de un lado, del otro. Claro. Eso es así, nadie acá tiene la posta. Obviamente yo no dejaría mi voz por nadie. No, y además tu voz, amigo. Serio. No, bien. Bueno, ¿Vos sí? No, boludo, pero bueno, a veces... uno vamos, tiene que estar atento porque me parece que también uno siempre como que está a la vuelta de una relación enfermiza con cualquier tipo de persona. No, bueno, obvio, entonces, pero... nada, viste, hay que estar atento en la primera de cambio, pero bueno, uno a veces no puede. Y bueno, terminás caminando en vez de nadar, ¿no? Sí. Y mudita. Caminando y mudita, ¿ok? Y te peinás el pelo con un tenedor. All right. Caminando y mudita. Ese es el publicalo de algún lado eso, amiga. ¿Ese es el papá de Ariel? No, esta es ahí? Esta. Este no, tritón. Ese es Alto Papu. Sí, pero Tritón tenía el pelo blanco. Ah. Sí, sí, tenía el pelo blanco. Tritón estaba buenísimo el viejo, ¿eh? Ahí está, me ha bajado. ¿Dónde bien. Está? Ahí. Tritón. Ahí está Tritón. Tenía unos en la versión de Disney, ¿no? Es una historia viejísima. Sí, en Wikipedia vi, pobrecita ella. Bien, para ir cerrando un poco el laboratorio del día de hoy, yo traía una pregunta que tenía que ver con, ¿existen otras formas de amar, de acercarse a lo afectivo, de atravesarlo? Ojalá, claro que sí, existen, amiga. Acá estamos nosotros queriéndolo. Pero con nosotros no cogemos, bueno, ¿no? Ya te dije. Pero puede haber un nosotros en el que la gente coja. Que no entre nosotros dos. Pero busquemos. Ahí levanta la mano Nico Gavio. Vos preguntaste. ¿Querés que te dé un beso? ¿No querés transar conmigo? Yo te... Pero de amor, de buena onda. Vení, te doy ahora. ¿Romántico o no romántico? Un besito, lengua. Una tranza, ¿no? Ese que no. A través de dos vidrios, por las dudas. vos decís, bueno, ¿se puede ver otra manera? Manera. ¿Cuál? Vos le acabas de preguntar si hay. A la que acabamos de describir durante todo el laboratorio. Sí, bueno, ojalá que sí, loco. Bueno, yo creo que sí. Claramente, pero vos porque. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy. Y bueno, probemos, qué sé yo. Yo creo, perdón. ¿Quién probemos? Yo no sé, cada uno, boludo. Yo pruebo con quién, dale, yo pruebo, a ver con quién. No. Yo creo, y esto venía, por eso dije lo de las redes más temprano, porque las redes afectivas son las que nos sostienen también. Ah, también son formas de amor importantísimas y fundamentales. Vieron que todo pega con todo. Pensamos que hablabas de las redes sociales. Ah, no, las redes afectivas, no. Dije. El momento catfish. Amigos, están re tontos hoy. Perdón. Yo me quiero despedir con una frase porque la gatera es una red afectiva. Es una red que por lo menos a mí, en lo personal, me sostiene, me abraza y me quiere. Vamos. Y quiero decirle a toda la gatera esta frase que no es mía. Que es de Pícara Magazine, una revista feminista. En un mundo en el que la gente está presa del miedo y el odio, amarse es una forma de resistencia. Amor, gente. Here we are, without running out.